porque tenía ganas de ser campeón de la liga y porque vi que él estaba armando un buen equipo. Ajá. Entonces, viste, la verdad que lo sentí y tenía ganas, era algo que quería hacerlo y me encantó hacerlo ahí en Olavarría, porque también lo disfruté, lo disfrutamos mucho, la gente se pegó mucho a ese equipo y hubo una química de nosotros y ellos que ningún otro equipo lo pude tener, realmente fue algo increíble, ¿no? Ni siquiera en Quilmes, ¿no? ¿O sí? No, porque en Quilmes nunca se tuvo una, nunca se peleó por algo importante, ¿no? Sí. Yo creo que acá nosotros siempre estuvimos arriba, fuimos el número uno y de, a mitad de temporada creo que ya se empezaron a dar todo cuenta que iba a ser difícil de ganarnos por cómo estábamos jugando y cómo veníamos, así que realmente fue después, ni en Quilmes ni en Boca. Sí. Fue realmente, ahí no estuve en ningún lado. ¿Y cuánto tiempo, en algún momento se te cruzó por la cabeza, no habré delirado con lo que dije, digamos antes de la competencia, de haber dicho, no, entonces me habrá ido la mano, o no, estás convencido? No. Vos sabés que no sé si vos estás convencido de ser campeón, si convencido ya sos campeón, no. Sí. Yo confiaba en lo que se podía llegar a hacer y tenía ganas, entonces cuando uno tiene ganas, viste... Sí. Si vos lo decís, vas a tratar de cumplirlo. Después que se ve o no, bueno, se verá en el camino. Pero si vos arrancás un viaje y tenés ganas de llegar, vas a llegar, ¿viste? Y si decís, no, me voy a quedar descansado en mitad de camino, te vas a parar a dormir en mitad de camino, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, sí. Me decía Sergio en una nota, bueno, nosotros ya la publicamos hoy la nota, y me decía Sergio que él apostó a dos jugadores como tu caso y como el de Dani Farabelo, que él consideraba que era de primerísimo nivel pero que estaban siendo subestimados por la liga. ¿A vos te parece que era más o menos así? ¿Uno se acuerda la salida, sí, tuya después de él? Yo venía de una situación rara por lo de Boca, sí. ¿Me entendés? Entonces era como que venía un poco golpeado, pero eso a mí me hizo mucho más fuerte y me hizo ver cosas que por ahí antes no me daba cuenta y realmente me fortaleció muchísimo y llegar ahí era como una revancha para mí y demostrar de que podía lograr ser campeón, así que yo agradecido por la primero por a Sergio por haberme elegido para ir ahí, sí, y después Estudiante, ¿no? Pero no, yo lo que viví, lo que disfruté ahí, tanto yo como mi familia, no lo disfrutamos en otro lado. Tengo la sensación, no sé si vas a coincidir, que no sé si este equipo, aquel Atenas que le ganó la final a ustedes en el Luna Park, pero me parece que este equipo con ese están entre los mejores de la historia, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esa final fue para mí una de las mejores finales de la liga. Sí. La verdad que después se habló de Peñarol con Atenas, pero fue una de las mejores finales por la calidad de jugadores que hubo en sí, la final. Sí, sí. Yo no creo que sin desmerecer a los jugadores que hay ahora, que estuvieron jugando tanto la final pasada como esta, la calidad de jugadores que había en esos dos torneos, Atenas venía con Milanesio, Campana, el Gringo Pelusi, Diego Cera en su mejor época, sí, el Torito Paladino. Sí. Jugadores de primerísimo nivel, que hoy Atenas no lo tiene. Sí. Entonces, sí, sí. Para mí fue una de las mejores finales que tuvo la liga, ¿no? Uno se imagina comparar, hacer una comparación media loca, pero esos dos equipos podrían haber jugado tranquilamente en el primer nivel de Italia y España, ¿no? Tranquilamente, sí. Sí, porque nosotros, tanto nosotros como Atenas, teníamos jugadores que formaban un gran equipo. Y equipo porque, te digo equipo porque teníamos, dentro de la cancha nos conectábamos muy bien, defendíamos bien y éramos ganadores, entonces con esa mentalidad creo que se podía tranquilamente jugar en otro nivel, ¿no? ¿El tiro de tres nació acá en Olavarría o venía de antes? No, ya venía antes y no lo usaba tanto por ahí antes, en Quilmes lo usé más que en Boca, sí, pero ahí lo terminé de pulir y de usarlo, ¿no? Fue algo que me abrió mucho más a mi carrera y creo que por eso fue la partida mía hacia afuera, ¿no? Sí, de alguno de los siete partidos, ¿tenés algún recuerdo especial? Me imagino que del último, claro, por supuesto, por la coronación y todo eso, pero los basquetbolísticos, ¿alguno te dejó algo especial, algún recuerdo que lo haga sobresalir por encima de los demás? No, no. Vos sabés que no, porque fueron muy parejos todos los juegos. Sí. No hubo juegos que diga un equipo es más que otro. Yo creo que prevaleció mucho la localía. Uh-huh. Nosotros si ellos tuvieran el séptimo partido en la casa de ellos, no sé si hubiéramos sido campeones. Sí. Porque éramos muy parejos, ¿entendés? Entonces, nosotros de local teníamos el club de la gente, por eso te hablaba antes de la conexión con la gente. Nosotros sí. La gente de local nos daba un plus increíble, que cuando el equipo estaba medio a medio, ellos nos levantaban y ahí era cuando aparecía. Sí, hubo un par de partidos que estuvieron medio a medio, inclusive el último y creo que el quinto estuvieron ahí al borde del knockout. Claro, y yo creo que el tener el apoyo de la gente, eso te hace que te fortalezca y vuelva otra vez para arriba. ¿Qué significó ese Estudiantes en todo lo extraordinario que te pasó después? Fuiste subcampeón del mundo, fuiste campeón olímpico, jugaste en la NBA, en Europa. Ese punto de tu carrera en Estudiantes. Creo que fue el impulso hacia lo que fue mi carrera. Por eso que todo lo que vos nombraste, sí, ese fue el impulso. Y todo tiene que ver con el trabajo que se hizo ahí y el trabajo que hizo Sergio, ¿no? Sí. Yo con Sergio, más allá que tuvo una diferencia después, era estúpida por cosas, no tenía que haberlo hablado con él por lo que pasó, pero la relación que yo tuve con él en ese equipo, creo que no tuve con ningún entrenador en ningún lado, ¿no? Sí. Se formó una gran amistad, tanto familiar como personal con él, y realmente todavía lo sigo sintiendo como una gran persona y un gran amigo, pero bueno, eso es algo que creció desde ahí, desde ese equipo y desde Estudiantes.